Muy importante para nosotros como Hospital Carlos Van Buren conmemorar este 8 de marzo, ya que desde 1977 la Oficina de las Naciones Unidas declaró el Día Internacional de la Mujer. Y para nosotros queremos mostrar que como institución estamos comprometidos con los derechos y la reivindicación de la mujer en la sociedad actual.